A partir de este momento, desde Campiñas, canta, canta, minha gente, llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Cantem samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem samba de freque, o samba moderno e o samba quadrado. Bueno, estamos ahora sí en contacto con nuestro invitado de todos los jueves a esta hora, que es Plinio Arruda Sampaio Jr. Plinio, buen día. Buen día, Ángeles, Hernán, oyentes de Radio Centenario, siempre un gusto hablar con los uruguayos. Bueno, y en estos días, obviamente será el penúltimo, vamos a decir, empezamos con alguna referencia al Mundial. Tema inevitable, Plinio, perdoná, pero... En América Latina, por lo menos, es inevitable y, bueno, Brasil ya no está tampoco en el Mundial. Bueno, es difícil, Ángeles, ser contento en la Copa sin tener un técnico competente. Entonces tuvimos lo que merecimos. Ah, bueno, ahí sí que no me la esperaba. Pero yo escuché, perdonen la gente que nos tomemos este tiempo así futbolero, pero siempre escuchar el análisis de Plinio también en el fútbol es interesante. Yo escuché que el técnico, que Tite, hacía seña que en los últimos minutos el cuadro bajara a defender y que fueron los jugadores para adelante y ahí les hizo el gol Croacia, que fue culpa de los jugadores, no del técnico, Plinio. Bueno, no muy honesto del técnico decir esto de sus jugadores. No, él no lo dijo, lo escuché yo de gente, de prensa. No, seguro, yo creo que eso fue un accidente que podría no haber ocurrido. Pero la verdad es que Croacia dominó el juego y dominó el medio de campo, porque tenían tres, nosotros dos. Los argentinos, que son más listos, jugaron con cuatro en la mitad de campo y neutralizaron el juego de Croacia. La verdad es que Tite es el mejor entrenador brasileño, pero queda unos dos grados abajo del peor entrenador europeo. O sea que hay que mejorar mucho el fútbol. Los jugadores sí son muy buenos y son comprometidos y son creativos, pero está probado en los últimos mundiales que Brasil no tiene entrenador a la altura de enfrentar los europeos. Mira, yo creo que esto es lo que enseña la Copa. Por lo menos esta es el resumo de lo que los periodistas brasileños dicen, porque yo no soy especialista, nada más repito lo que escucho. Hubo mucha desesperanza a nivel de la gente, a nivel popular, mucha bronca, como decimos nosotros, Plinio. Yo creo que no, porque los brasileños entienden harto de fútbol y sabían que el equipo era vulnerable, ¿no? Hacía medio tiempo muy bueno y después el otro tiempo malo, un equipo, digamos, muy predecible. Y cuando agarró un equipo un poquito más armado, lo desmontaron. Claro. El New York Times se ocupó de la derrota de Brasil en la Copa y habla, lo enfoca desde el lado de la politización de la selección. Dice, ¿cuándo fue que se politizó la selección? Y habla de Neymar, que fue el que se mostró más triste, digamos, después de la derrota, y dice que es una personificación de la unión entre la selección nacional y la política de extrema derecha de Bolsonaro, el presidente saliente. Y después ahí dicen que se iría por un tiempo de la selección, no sé cuánto tiempo más le queda a Neymar para estar ahí y cómo armará su juego también teniendo en cuenta su politización. Como planteó Messi en su momento. ¿Cómo? Perdón. Como Messi planteó también en su momento de irse, ¿te acordás? Sí, yo creo que eso ya es muy prematuro para saber si Neymar se va o no. Es un excelente jugador, es un pésimo ciudadano de extrema derecha, ¿no? Apoyador de Bolsonaro. Pero la verdad es que el problema es la CBF, la Confederación Brasileña de Fútbol. Es una mafia criminosa de ganar plata. Lo que a ellos les importa es ganar plata y mientras esto no cambie, el fútbol va a ser cada vez más un asunto sucio. Y la verdad es que el pueblo brasileño ya no tiene la pasión que tenía por la selección. Ah, ¿no? ¿Sí? Se entusiasma, le gusta mucho, se identifica con los jugadores, pero el equipo, ¿no? La camisa verde-amarilla que se transformó en un símbolo de la extrema derecha, todo esto deja a la gente más ética, más distante. Sí. Entonces no hubo mucho trastorno. Es verdad que yo tengo una hija que se quiere suicidar, pero, pero eso, tengo dos, la otra no le importó nada. Pero la más nueva quedó muy traumatizada. Pero yo, para mí, yo tranquilo, porque siempre hinché por Argentina y yo creo que todavía tenemos chance de ganar el Mundial. O sea que... No lo puedes decir mucho en la calle eso, ¿no, Plinio? No, tú sabes que la primera camiseta extranjera que se vende en Brasil es la de Argentina. En todo el mundo. Entonces, hay mucha gente que hincha por Argentina después de Brasil, claro. No, no es mi caso, que a veces es antes de Brasil, si el equipo está más o menos. Y mucha gente que quiere mucho a Messi. Claro, entonces, sí. La verdad es que una parte de la hinchada brasileña, digamos mitad, tiene un odio a los argentinos y alimenta esta rivalidad. Pero la otra ya no. La otra dice no, y mismo los periodistas. Varios, yo creo que la mayoría está encantada con Argentina, encantada con Messi, un equipo simpático. O sea, todavía estamos vivos nosotros latinoamericanos en el Mundial. Bien. Bueno, vamos a la política. Sí, mientras esto sucede o sucedía, ¿qué pasa en todo este tiempo en que se va acortando el tiempo de Bolsonaro y se acerca el tiempo de Lula? Bueno, lo que está pasando es que el establishment está aislando a Bolsonaro, ¿no? Y con el apoyo de los americanos, yo creo que hay un veto para cualquier tipo de aventura golpista. Y los propios militares ya empiezan a cenar, a mandar recados siempre muy ambiguos para decir que esperan una orden de Lula, un poco para decir no hacemos nada porque Bolsonaro no nos deja, ¿no? Y bueno, pero la crisis institucional continúa porque ella es estructural y las elecciones no resuelven esto. Entonces Lula negocia ahora con el Congreso Nacional cambios en la constitución para que él tenga la mínima posibilidad de gobernar, ¿no? Y el principal tema es el fin de lo que nosotros brasileños llamamos de presupuesto secreto, que es una aberración, digamos, en sí, ¿no? No hay ni que hablar de esto. Es un presupuesto que no es público, no es transparente y que queda a cargo de los diputados. Entonces, si no se cambia esto, entre otros cambios, si no se cambia la ley de techo de gasto, que es una ley que obliga el Estado a una política de Estado mínimo y que deja el Estado brasileño sin la menor condición de hacer políticas públicas. Si estas cosas no cambian, no hay milagro posible que Lula pueda hacer. Se está intentando hacer este cambio por arriba, ¿no? Hay que ver lo que sucede. Yo creo que lo más probable es que se garantice algún respiro de algunos meses, una solución provisoria, porque Lula viene con fuerza, viene con el voto popular, pero la crisis de los poderes, ¿no? La crisis política institucional está muy lejana de estar resuelta. Y mientras tanto, ya se conoce bastante de lo que va a ser el gabinete de Lula, Plinio. Se conoce un poco, se conoce lo básico, ¿no? El núcleo duro del gobierno ya está más o menos estructurado. Lula lo montó con gente de su confianza, del PT, y yo creo que el ministro de la Hacienda, ¿no? Que nosotros llamamos, que es el ministro, digamos, de la economía, ¿no? Que cuida de la plata, es Fernando Haddad, que es un profesor de la USP, muy competente, muy equilibrado, muy conservador, ¿no? Muy conservador. Nosotros tenemos amigos comunes. Entonces, una vez un amigo me preguntó, ¿qué crees de Fernando Haddad? cuando era candidata a presidente. Y yo le dije, mire, yo creo que para la burguesía es un excelente cuadro. Entonces él me dice, es lo que me dice Fernando. Y él dice, no sé, yo soy un hombre de centro-derecha, no sé por qué tantos vetos. Pero es un hombre equilibrado, no es, es un hombre responsable para el establishment, no estamos claro. hablando. Entonces, él será el ministro de la economía. Para que la gente lo ubique, perdón, Plinio, hablamos, vos dijiste, de quien fue candidato a la presidencia por el PT, ¿no? Durante la detención de Lula. Eso. Y ahora fue candidato a gobernador de São Paulo. Entonces, es un hombre que tiene voto, es un técnico, pero, digamos, yo creo que es un... Para Lula fue un buen ministro. ¿Pero es de la dirigencia del PT? ¿Es del núcleo principal de conducción del PT? No es del núcleo de la burocracia del PT, pero sí es un liderazgo del PT, ¿no? Una figura importante del PT. Para la articulación política, Lula también nombró el ex gobernador de Bahía, que se llama Rui Costa, que también es un hombre competente, y entonces él se está en la cosa más íntima, él quedó cercado de gente del PT. Para el Ministerio de la Defensa, él nombró un señor que se llama Múcio, y que es bolsonarista y hombre de la confianza de los militares, lo que demuestra que la tutela militar no se negoció. No, eso permanece. Lo máximo que Lula logró es nombrar un civil, pero un civil de ellos, ¿no? Indicado, por así decirlo, por ellos. Eso habla de una gran debilidad, ¿no? Porque uno puede plantearse la hipótesis, Plinio, verla contigo. ¿Qué hubiera pasado si Lula imponía a alguien que no le gustaba a los militares? Es decir, bueno, yo gané y yo mando acá. ¿Cuál hubiera sido la reacción? ¿Cuáles podrían ser las reacciones? Tu pregunta es muy buena y de difícil respuesta. Yo creo que no habría pasado nada, pero Lula no tiene esta osadía, ¿no? No hizo esto y ni cogitó de hacer esto, ¿no? Entonces yo creo que probablemente no pasaría nada, porque los militares brasileños, como ya discutimos aquí, es un anexo, una filial del ejército americano, y los americanos ya dijeron que no, que ahora en el momento no hay golpe en Brasil. Entonces yo creo que no pasaría nada, pero crearía un clima de más tensión, y Lula ahora quiere meter agua fría para calmar la gente. Yo creo que por ahí va. Pero de mi punto de vista es lo que se tendría que hacer. O sea que el ministro, para que quede claro lo que dijiste, el ministro de Defensa es bolsonarista. El ministro de Defensa es un hombre, digamos, pragmático, y que siempre será del gobierno que está, ¿no? Pero es un hombre que de mucha simpatía de los, no es del núcleo duro de los bolsonaristas, pero es un hombre, digamos, que tiene tránsito libre entre los bolsonaristas, y un hombre que fue muy bien recibido por los bolsonaristas. Ahí está. ¿Podría ser ministro de Bolsonaro o de Lula? Mayor tranquilidad. Claro. Sin problema. ¿Sabés que hace unos días acá en Uruguay el Ministerio de Defensa mandó al comandante en jefe a Libramento para recibir una donación del ejército de Brasil, que donó equipamiento militar, obuses y otros, obuses autopropulsados y otra maquinaria, ¿no?, de guerra, que se la donan a Uruguay. Y al mismo tiempo, ayer se informaba en Brasil que desde el Tribunal Superior de Justicia, la presidenta, había suspendido una decisión del Tribunal Regional Federal de la Primera Región que había bloqueado la compra de 98 blindados italianos, autos italianos blindados del ejército, ¿no? Es como, yo qué sé, cuando yo tenía a mis hijos chicos, la ropa que a ellos les quedaba chica, se la daba uno, ¿no? Y hay otro que va y compra. Y es más o menos así, pero digo, son las Fuerzas Armadas de Brasil en relación con Fuerzas Armadas de países vecinos. Sin duda alguna. Yo creo que la analogía que hiciste es muy buena. No, la verdad es que nuestros países no necesitan de ejército porque no hay el mínimo riesgo de guerra entre nosotros, ¿no? Estos ejércitos funcionan como máquinas de represión y de intimidación interna. En Brasil no hay dinero para pagar las cuentas de las universidades públicas, pero los milicos están jugando con 5 billones de reales, $1 billón, comprando estas máquinas que no sirven para nada y que cuando quedan viejas la damos a los vecinos, pero menos mal para Uruguay, que por lo menos no gasta plata con estas tonterías. Sí, no sé después para qué lo va a usar. Brasil se saca el problema de qué hago con esta basura, porque es una basura, ¿no? ¿Dónde la tiro? Se saca un problema de arriba y Uruguay lo recibe. Sí, la verdad es que a los militares les encanta hacer jueguitos de guerra, ¿no? Yo cuando era niño, con 8 años, 10, también tuve una fase donde hacíamos, ¿no?, con mis hermanos, peleas de guerra. Claro. Pero después, ya con 12 años, me parecía esto un poco tonto. Pero, bueno, estos señores van hasta los 65, 70 años jugando. Siguen jugando. Bueno, y lo otro es que ya anuncian la primera salida internacional de Lula, que va a ir a Argentina, China y Estados Unidos en el primer trimestre. Eso me imagino que apunta a lo que las relaciones internacionales en la región, pero y después Estados Unidos y China, ¿no? Los dos. Sí, ahora, bueno, el primer gobierno de Lula fue un gobierno donde él repite más o menos esto, ¿no? Él hace la política de los Estados Unidos en América del Sur, que es una política de buen vecino con todos y de mediación, ¿no?, sí, con todos. Pero, en última instancia, haciendo la política de los americanos. En el primer gobierno, el caso más emblemático de esto es la presencia vergonzosa de Brasil en Haití, claro, donde los generales que comandaron las tropas brasileñas después vinieron a Brasil para comandar el bolsonarismo. Entonces, una tontería total. Y la política de digamos, bien pragmática, comercial con China. Y yo creo que Lula va a tratar de repetir esto en un contexto un poco más difícil, porque ahora los atritos, ¿no?, los conflictos entre China y Estados Unidos están mucho más fuertes. Entonces yo no sé qué es lo que los americanos van a cobrar de lealtad a Lula, claro, pero hay que ver. Lula siempre es un tipo muy astuto y que trata de contornar los problemas sin enfrentarlos, ¿no? Veamos, del punto de vista de Brasil, yo creo que hace todo sentido tener una relación comercial estrecha con China, pero todo esto, por tras de todo esto, ¿no?, hay que ver el modelo económico brasileño, que es un modelo primario exportador, y China es el principal comprador brasileño. Entonces, lo mejor sería tener una excelente relación con China, pero una política interna de fortalecimiento del mercado interno y de la industrialización nacional. Pero no es esto el modelo que está puesto, claro, y Lula no va a cambiar esto de manera alguna. Bien, antes de terminar, ya estamos pasados de hora, pero ¿se viene el carnaval? ¿Ya están los preparativos de carnaval en Brasil? Sí. Ahora el frenesí es por la Navidad y por el Año Nuevo. Pero ya después viene la fiebre del carnaval. Sí, pero ya estarán ensayando. Seguro que sí, ¿no? Ya están ensayando mucho tiempo y va a ser un carnaval muy fuerte, porque sin Bolsonaro esto es un alivio para la juventud. Seguro. Bueno, Plinio, muchas gracias. De nada, y bueno, domingo todos con Argentina. Sí. Hasta el fin. Ojalá te estén escuchando desde Argentina también algunos queridos compañeros que tenemos discrepancias, pero estoy seguro que vos sobre vas a influir. Una compañera, sí. Estamos en esa discusión. Bueno. Vamos a Argentina. Plinio, un abrazo. Fuerte abrazo. Chao, chao.